싶은데 나 잊은 듯이 아무 일 아닌 듯 그렇게 웃으면 살고픈데 그리고 그리워서 그대가 그리워서 매일 난 혼자서만 그대를 부르고 불러봐요 보고파 보고파서 그대가 보고파서 이제 난 슬픈 쇼로 그대 이름만 부르네요 오늘도 난 보낸 줄 알았죠 난 남김없이 아니죠 아니죠 난 아직 그대를 못 보내죠 그리고 그리워서 그대가 그리워서 매일 난 혼자서만 그대를 부르고 불러봐요 보고파 보고파서 그대가 보고파서 이제 난 슬픈 쇼로 그대 이름만 부르네요 오늘도 하루가 죽을 것만 같으네 어떻게 해야 해요 사랑해 사랑해요 그대를 사랑해요 마저 잘 못하고서 그대를 그렇게 보냈네요 미안해 미안해죠 내 말이 들리나요 뒤늦은 내 고백을 그댄 들을 수 있을까요 사랑해요 ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar un sábado más junto a ustedes, el último sábado del mes de enero de este nuevo año que estamos empezando en el 2017, ¿no es cierto? Entonces, hay un grupo que nos va a acompañar, los fans de un grupo que nos van a acompañar el día de hoy, ¿no es cierto? Sí, este grupo también se dedica a hacer música, pero ya no es de Corea, ¿no es cierto? También, sí, no dicen que es, ya... Ah, cierto, que hoy, ¿no es cierto? ¿Así viste el saludo del Barcelona de España del nuevo año chino? El año del gallo. Hoy estamos el año del gallo. Entonces, ahora sí, empezamos el nuevo año chino. ¿Por qué será de 28 días la diferencia, no? Con el normal. Porque ellos, los manes tienen plata y hacen lo que quieran. Cuando uno tiene plata, hace lo que quiera, ¿no es cierto? Nosotros nomás. Haciendo ahí. Pero bueno, empezamos este programa de 28 de enero, el último fin de semana, el último sábado del mes de enero de este nuevo año que ya empezamos, el 2017. ¿Sabes que todavía te pasado, Andresito? Ah, por cierto, hoy nos acompaña, sí les dije, creo que nos va a acompañar el Andrés ya de aquí en a Never Forever, ¿no es cierto? Entonces, ¿te ha pasado, Andresito, que los primeros días de este año, inclusive hasta hoy, sigues poniendo, por ejemplo, 28 de enero del 2016? ¿Te ha pasado? Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué será que el primer mes como que te duele acostumbrarte al nuevo año? Medio duro, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Entonces, sí, creo que la mayoría nos ha pasado. Ya vamos a preguntarle también a nuestra invitada del día de hoy, a ver si es que le ha pasado lo mismo que nos ha pasado a nosotros, de que todavía seguimos poniendo el 28 de enero del 2016. Entonces, cuando de pronto te das cuenta y estás en el 2017, te sientes frustrado, ¿no es cierto? Pero bueno, empezamos y queremos decirles a ustedes que nos pueden escuchar a través de tres medios. El primero, la señal abierta en los 9:40 AM. El segundo, a través de nuestra página web, el www.radiocce.com. Y el tercero, a través de nuestra aplicación, el Radio CCE HD. ¿No es cierto? Así de simple. Si ustedes nos quieren ver a quién está con nosotros, ¿no es cierto? Lo único que tienen que hacer es ingresar en el www.radiocce.com. Poner ahí un botoncito que dice en vivo y ahí pueden ver todo lo que se hace aquí en cabina. Así que todos los que quieran vernos, nos pueden ver en vivo y en directo, ¿no es cierto? ¿Estamos transmitiendo en vivo? Un saludo a nuestro querido director, el licenciado Patricio Álvaro. Muchísimas gracias por darnos este espacio. También a nuestra querida amiga, que tenemos que irle a visitar, a nuestra querida amiga Patricia Gordón. Así que muchísimas gracias por confiar en nosotros y cada uno de ustedes que se comunican con nosotros todos los días sábados y se conectan con nosotros también desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde en los 9:40 AM y también nos piden su canción preferida o nos piden lo que quieran a través de la página del Facebook del K-Dancing World Ecuador. Simplemente, ¿quieres una canción? Simplemente digita ahí en el Facebook K-Dancing World Ecuador, pones en los comentarios, pones en los mensajes y nosotros dispuestos a complacerte. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Ya creo que le pasó el espasmo del debut radiofónico, pero no importa. Aquí solamente somos panas, tranquila. Verás, el señor que está ahí atrás de la cabina tiene cara de serio, pero es media buena gente, es el hombre, es pana, ¿no es cierto? Sí, sabes, pana es el muchacho, ¿no? Así que no te preocupes, que no pasa nada. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Soy Ivy. Ivy. Bueno, y ahora sí vienes representando al fandom de... De Yeah, o sea. ¿Yeah? Yeah es en coreano. ¿Yeah? Ajá. O aquí se le conoce como Sea. ¿Sea? Uh-huh. Yeah, Sea. Yeah, Sea. Vea usted. Para que veas nomás. Este grupo, primera vez, oye. No, te juro. No son muy conocidos, ajá, ¿no? Son más conocidos individualmente. Ah, o sea, más ajá. Hacen cosas individuales. Eso, más cosas individuales que en grupo, aunque el 15 de enero cumplieron su séptimo aniversario. Mire usted, séptimo aniversario, y vos me enteras, ¿te das cuenta? Ahí está, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿sea? Yeah. Ajá. ¿Sea o ya? Yeah. Yeah. Yeah o ya. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Bueno, listo. ¿Tú le sigues desde hace cuánto? Desde el 2012 aproximadamente. Desde el 2012 aproximadamente. O sea, les llevas más o menos ya sí. Los 5 años. 5 años, sí. O sea, 2 años desde que aparecieron. Sí. Vea usted. Ajá. Mire. Oye, la primera vez te juro. Por Dios santo, la primera vez. No sabía que existía. Sí, son, como te digo, son un grupo que más se hace conocer por individualmente. Uno de los integrantes participa en uno de los programas de variedades más vistos en Corea, que es Infinite Challenge. ¿Ya? Este es Kwangi y ingresó hace 2 años en este programa. Entonces, Shiwan, Hyunsin, Dongjun, más los conocen en K-dramas. ¿Quién dice que no se aprende? Ahí está, ya estoy aprendiendo. Sí. Grupo nuevo, integrantes nuevos, todos nuevos. Sí, bueno, ¿y desde cuándo atrapada en el mundo del K-pop? Desde más o menos el 2009-2010. ¿2009-2010? Sí, conocí el K-pop a través de un grupo Supernova. Tampoco son muy conocidos, más bien son conocidos en Japón. Japón-China son conocidos y fue a través de una película. Supernova, o sea, Supernova solamente conocen en Japón, Corea y China. Ajá, o sea, en varios países de Asia. Ajá, es algo así, eso es algo así como los Gerardo Morán de Corea, que solo los conocen aquí. Algo así, ¿no es cierto? Con todo el respeto, ¿no? Con todo el respeto a nuestros artistas ecuatorianos. Entonces, fue a través de una película, pertenecía a un blog. Entonces, ahí siempre subían pequeños trozos de películas. Y me pareció interesante, no conocía nada del K-pop. Solo siempre me llamó la atención las películas asiáticas, los dramas japoneses, pero no el K-pop. Entonces, a través de esta película, Supernova canta, o sea, aparte de actuar, cantan, tienen sus propias canciones que utilizaron en esta película. Entonces, comencé a buscarlos y ahí fue donde conocí más sobre el K-pop. Mira tú. ¿Qué tal? Bueno, tenemos que decirles que lastimosamente a todas aquellas personas que no han venido a retirar sus premios, tenemos que volverlos a sortear, así de siempre, ¿no es cierto? Hasta las 5:30, si no los retiran, hasta las 5:30 ahí están los premios, están las dos agendas, está un póster, también está... Entonces, bueno, así que muchachos, muchachas, si no vienen hoy hasta las 5:30... pues lastimosamente los volveremos a sortear. ¿Vamos a regalar algo? Sí, regalemos algo. Sí, ¿no? Regalemos algo, a ver. Regalemos el póster, ¿sí? Regalemos el póster, a ver, ya. Vamos a hacer una pregunta. Desde nuestra querida amiga que nos acompaña hoy. ¿Cuál es el nombre del fandom que nos está acompañando? Ya, listo. Primera respuesta que recibamos se lleva ese póster. Así de simple. Ya. ¿Sí o no? Sí. Ya. Primera persona que nos responda a través de la página del Facebook del K-Dancing World Ecuador, nosotros le regalamos ese póster. Ya, así de simple y sencillo. ¿Qué te parece? Sí, ¿sí? Está bien. ¿No es cierto? Sí. Ya dijimos y repetí varias veces porque parece más nombre en inglés que en coreano. No, pero el fan club no se llama así. Sí, yo sé cómo se llama, ¿no? El grupo me refiero, sí. Entonces, la primera persona que nos escribe y nos diga qué... el fandom de qué grupo, el nombre del grupo, de hecho, el nombre del grupo, del fandom que nos acompaña hoy, se lleva ese póster. Y de una vez, ese botón con la banderita, sí, ¿no? De una vez. Sí, ¿no? Ay, cierto que tiene un lipstick se llama, sí, ¿no? Lipstick, bálsamo de labios, directamente de bacalao coreano. ¿No es cierto? Vean, Andresito, para que se ponga y seduzca este vean. Directamente. Bueno, se supone que es... ¿Qué serán? ¿Qué es una vaselina? ¿Como vaselina así, no? Como una mascarilla. Ah, es como una mascarilla. O sea, te pones esto sobre los labios y... Y ya, ¿ves? Tienes una cita de emergencia, te pones esto y estás al otro lado. O sea, así de simple es esto. ¿Qué tal? Ya. Sorteamos, les regalamos. A la primera persona que nos escriba nos dicen que... ¿No es cierto? Que nos digan cómo se llama el grupo del fandom que nos acompaña hoy. Se lleva el póster, la banderita, el botón y esa cosa, ¿cómo se llama? Bálsamo, mascarilla de labios, ya. Quedemos ahí. Primera persona que nos escriba, así de simple y sencillo, ¿no es cierto? Bueno, vamos con algo de música ya para empezar a conversar sobre el fandom que nos acompaña hoy. Que nos diga el nombre, porque me dijo hace rato, no se llama así. Entonces, antes de que nos excomulgue, vamos a preguntar cómo se llama, pero eso sí. Sigan conectándose con nosotros a través de los 940M y también a través del K-Dancing World Ecuador. Oh, 얘기를 하다 신문 한 잔 마시고 엎드렸다 바로 누워 그대 생각이 눈물 나요 생각해 별이 쳐다보네요 Ahí está, me cogió y me tomó la lección el Andrés. ¿Qué tal? Yo estaba tratando de buscar más información. Ah, nada que ver. Bueno, y volvemos. Ahí está. Ya, me cogió. No es cierto. Bueno, me decías que hace ratito me dijiste que el nombre del fandom no lleva exactamente el mismo nombre del grupo. O sea, que se mezcla por ahí. Ajá, pues, ya, ¿cómo se llama el fandom en sí? Jazz style. En acrónimo sería jazz. Jazz. Jazz. Jazz. Solo para sus ojos. Significa que las fans seguimos el estilo de jazz. Ya. Tú eres la representante aquí, ¿no es cierto? Sí. Soy la representante aquí como un fandom aquí en Ecuador. ¿En Ecuador? Ajá, en Ecuador. Ah, mira tú, naciste solo en Quito. Estamos con alguien importante para que vea usted. Sí, nomás, así de simple. Sí, ¿desde cuándo sigues este grupo? ¿Desde su debut, básicamente? No, desde 2012. Sí, me decís que es 2012, sí. Pero ¿cómo te enganchaste? Ahora sí, ¿cómo te enganchaste? Ah, ya nos dijiste cómo te enganchaste con el K-pop, ya. Okay. Ahora, ¿cómo te enganchaste con este grupo? Por un K-drama. Uno de los chicos, Kevin, actúa en un K-drama, Última Audición, y me llamó muchísimo la atención, ya que aparte de su buena actuación, también cantaba muy bien, o sea, tocaba el piano y varias cosas más, entonces comencé a buscar. Y supe que tenía un grupo, entonces comencé a informarme más sobre el grupo y ahí fue donde me enganché, o sea, fue como son mis favoritos, ellos son. Sí, porque sí. Antes seguía varios grupos, pero, o sea, los escuchaba y todo, pero ellos fueron los que me... Ellos te engancharon. Ah, me engancharon. Entonces dijiste, ¿cómo es tu nombre? Se me fue, se me escapó. ¿Se me escapó tu nombre? ¡Dios! Ivy. Ivy. O sea, dijiste, Ivy, él. Sí. Ellos son. Ellos son. Ellos son. Ellos son. Ajá. Sí, más o menos así. Entonces, comencé a ver varios programas en los que ellos también participan. Un programa de supervivencia que hicieron en la empresa. Entonces, me gustan mucho. Cada uno tiene una personalidad muy diferente. Entonces, no sé, me enganché mucho a ellos. Tú te comunicas, me imagino que ellos deben tener varios fandoms a nivel fuera, sí, de, ¿no? Sí, en más en lo que es Asia. O sea, también hay en Latinoamérica, fandom en Bolivia, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Puerto Rico. Estamos... Y solo vos no les conocís. ¿Qué tal? Ahí está, sí. Y solo vos no les conocís. Ajá, y también varios de los fandoms que son de Japón, Malasia, Tailandia, Vietnam y... ¿cuál más? Sí, China también, ajá. Tienen varios fandoms, aunque son más los fandoms, como te dije, para los integrantes individualmente. Pero cómo, o sea, ellos manejan, sácame de esta duda, yeah. Me hiciste caer la gran duda. Yeah. O sea, ellos, de los 7 años de carrera, 5 se han manejado individualmente. Todos han manejado como en grupo, pero siempre han estado también trabajando individualmente. O sea, como actores, como te dije, en un programa de variedades, así. Ajá, entonces más las fans los conocen individualmente. Como por ejemplo Hyunsin, ahora mismo está en un K-drama que se llama Warang, que ahorita mismo está muy... muy pegado. Ajá, entonces muchas le conocieron a él, no lo conocían y después lo conocen al grupo. Entonces, ajá, así más o menos. Bueno, vuelvo a insistirles a que la primera persona que nos diga cómo se llama el grupo del fandom que nos acompaña hoy, se lleva ese póster, ese botón, esa banderita y también esa mascarilla de labios, ¿no es cierto? Ya, mascarilla de labios. ¿Qué tal? Mira, ¿qué nos inventa yo? Dios santo. Relativamente, ¿qué nos inventa? Sí, ¿no? Sí. Qué bestia. Bueno, ya, mascarilla de labios. Ya, no queda más, mascarilla de labios. En tus tiempos era mentol chino, ¿no? Claro, en tus tiempos era mentolito, los labios, se acabó. ¿Sí o qué, Andresito? Manteca de cacao, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Mentol, si querías que el beso arda, te ponías mentol y ya, ahora mascarilla de labios. ¿Qué tal? Bueno, listo, ¿quieren comunicarse con nosotros? Háganlo, simplemente lo único que tienen que hacer es comunicarse a través del K-Dancing World Ecuador, la página de Facebook oficial. De la organización del K-Dancing World. Tienen que escribirnos allá y nosotros encantados les entregamos estos premios que están aquí. También quiero recordarles a todas las personas que se han ganado un premio, los premios que ustedes ven ahí que están son esas dos libretitas y todo lo demás. Son personas que tienen que venir a retirar sus premios, pero si es que no lo hacen, lamentablemente pierden, ¿no es cierto? Los volvemos a sortear, o al menos digan, vean, chuta, ¿sabes qué? Los exámenes, no puedo ir, cualquier cosita, nosotros les guardamos. Andresito pone bajo los 4 candados y no pasa nada. Pero si es que no se comunican con nosotros o se acercan a retirar su premio hasta las 5:30 de la tarde, nosotros los volveremos a sortear. Listo, entonces queremos también agradecer a todos y cada uno de ustedes que hacen posible que nosotros lleguemos a cada uno de sus hogares, a sus computadoras y a sus celulares, todos los días sábados a partir de las 4:00 de la tarde hasta las 6:00 de la tarde. ¿Qué te parece? Somos el único programa a nivel nacional que tenemos señal abierta y directamente y dedicada 100% al mundo del K-pop. ¿Qué tal? Propios nosotros, sí. No. Pero gracias a las personas que hicieron posible esto, encabezando el licenciado Patricio Álvaro, que nos dio la oportunidad de retomar este espacio, y ha confiado en nosotros, ¿no es cierto? Que por eso nos aguanta tanto las locuras que le armamos por aquí. Pero muchísimas gracias al licenciado por tenernos aquí y también por compartir con nosotros este espacio. ¿Sabes que se nos hizo duro al inicio? Chuta, porque nadie quería decir, oye, ¿qué es de eso? ¿Te pasó eso a ti? Sí. Y decir, oye, ya está, ¿qué es de eso? ¿Qué es eso? Disculpe, ¿qué es de eso? ¿Sí te pasó? Sí. Cuenta. O sea, cuando tú ya te enganchaste al K-pop y empezaste a escuchar K-pop y ya no solamente escuchabas la música, pongámoslo, americana, ¿ya? ¿Cómo te pasó? En la universidad fue como, ¿qué escuchas? ¿Qué es eso? ¿Por qué te gusta? Así. Entonces, algunas personas sí lo hacían de manera como grosera, que te hacían sentir un poco mal, pero había otras personas que decían, bueno, son tus gustos, está bien. Sí, es cierto, pero poco a poco creo que esto va ganando. Sí, va ganando, ajá, va ganando más. Va ganando espacio, ¿no es cierto? Sí. Más fans. ¿Sí crees? Sí, yo sí creo, sí. Sí, mira tú, sí, ¿no es cierto? Yo también. Pues decías que estaba en un drama, ¿no es cierto? En un sí. drama estaba... Uno de los demás, sí. ¿Qué están haciendo hoy? El líder, Junior, ahora está como DJ. Ah, ahora o sea, también hacen sus cachuelitos. Como DJ, sí. Vea usted, si quiere un DJ para su fiesta, tiene que comunicarse directamente con Junior. Pues ahí está. Se comunica directo y él le pone música 100%. Sí, ajá. Otros de los chicos están así. También es DJ en una radio. Arirang K-pop es una radio que también se escucha mucho. Y él también está. Ajá, ahí. Como DJ. Mire tú. Oye, para mí que traemos un necesito y te banquean, ve. Dice que dos DJs en el grupo. Vea usted. Así de sí. ¿No es cierto? Bueno, vamos a enviar y vamos a saludar aquí. Prima Donna, Angie Rodas. Así te dice. ¿Conoces a Angie Rodas? No. No conoce a Angie Rodas. Se llama Prima Donna. No. No es. No es. No se llama Prima Donna. Qué pena me da tu caso. No, mentira. Gracias, Angie, por... Gracias, Angie, por respondernos, pero lamentablemente no es Prima Donna. Nosotros ya dijimos cuál era el nombre, ¿no es cierto? Ajá. Además, ojo, le vamos a dar otro chance. Porque nosotros no preguntamos el nombre del fandom en sí, sino preguntamos el nombre del grupo del fandom. Al final de cuentas es lo mismo, solamente que aumenta una palabrita por ahí, media estilizada, entonces... Sí, ¿no es cierto? Sí. Por ahí va. Entonces, ya, así que, mi querida Angie, muchísimas gracias por comunicarte. Démosle otro chance a Angie, ya. Pero por interno, Angie, ya. Así, ya. Si nos contestas por interno, te damos otro chance. Si no, sorry, lo perdiste al... Mascarilla de labios. Solo para tus labios, en el caso de emergencia. Realiza hasta publicidad, ¿qué tal? Así de fácil, hermano. Bueno, vamos con algo más de música, mientras siguen respondiendo. Na 혼자 밥을 먹어도 나 혼자 길을 걸어도 생각이 나 혹시나 내 마음 들킬까 연락도 참아보지만 날 보며 웃는 모습이 생각이 나 그녀는 날까 너의 모든 것을 알고만 싶었죠 탐이 나고 땀이 나고 너를 떠올리면 고민이 깊어져 나는 많은 걸 상상하고 그 일상은 너랑 둘이 가고 싶어 항상 나의 하루하루 일상에 이 넓은 세상에 같이 항상 언젠가 날까요 이런 내 맘을 그대만 바라보는 나를 조금씩 너와 함께 할 날을 기대할게 이미 나에겐 너와 나 하나 하루 온종일 나는 생각 생각이 많아 너를 위한 거라면 두렵지가 않아 변함없이 난 널 I just wanna volvemos. Bueno, si es que ustedes no se acuerdan, el nombre del grupo que nos está acompañando, que ya lo dijimos por acá varias veces, pues escuchen las canciones, ¿no es cierto? Sí. Escuchen las canciones y ahí van a saber cuáles son. ¿No es cierto? Escuchen la radio. Simple. Verán, cogen, prenden la radio, ponen a M940, ya pueden saber qué grupo es. Si no tienen la radio, simplemente cojan, ingresen a su computador, digite www.radiocce.com, escuchen el programa, saben qué grupo es. Y si es que no puedes estar en tu computador ni puedes prender la radio porque estás en la calle, ingresa al Play Store, digita Radio CCE HD, te descargas la aplicación, escuchas y nos dices quién es. Por todo lado. Así que sigue participando. Y este póster, esta bandera, este botón y esta mascarilla de labios puede ser tuya, simple y sencillamente diciéndonos cuál es el nombre del grupo del fandom que nos acompaña en esta tarde. Así de simple, ¿no es cierto? Bueno, hace ratito me dijiste que dos de ellos, el uno estaba dedicado a hacer una nueva, pongámoslo así, un nuevo drama. Ajá. El otro estaba de DJ. Uh-huh. Y el otro también estaba de DJ en una radio. Dos también. Dos de DJs, ajá, ya. DJs, Shiwan, Don Jung, Hyun Sin están en dramas. Los tres. Ajá, los ¿cuántos tres son? Nueve. dos de los chicos. Tres están en dramas. Ya, ajá. Dos son DJs. Ajá. Ya, cinco. Dos están en servicio militar. Ahí sí, servicio militar, ahí. Y es bueno, ahí paga el que tenga que pagar, hermano. Famoso, no famoso, pobre, rico, bueno, malo. Paga 2 años de servicio militar obligatorio. ¿No es cierto? Y te van a dejar, eso sí, eso sabía, que te van a dejar la carta de invitación. Muchísimas gracias, será bienvenido a nuestro servicio militar coreano. Sí. Hasta los 29. Ve. Andresito, te toca. Rapado, hecho la barba y con camuflaje, y con botas. ¿A qué dónde? ¿A dónde irías tú? A ver, ¿a dónde irías tú? ¿Al servicio militar o a la policía? A la policía. ¿Por qué? Porque no soy buena para el servicio militar. No. Yo dije servicio militar para seguir a uno de sus... No, pero también van a la policía, entonces. Ah, él también. Ajá, uno... también van algunos de la policía. Ya. Ajá, depende. ¿Qué tal? Oye, pero una duda, o sea, ahí se dedican de lleno al servicio militar, dejan su vida artística por esos 2 años, sí, ¿no es cierto? Sí, por eso son 2 años, sí. A veces suben hacia algunas que otras actualizaciones cuando salen de vacaciones, pero de ahí ya totalmente. Por ejemplo, Teo Minu, que está en el servicio militar, suben de vez en cuando, o sea, cuando salen de vacaciones... una imagen ahí en Instagram, sí, pero de ahí no se sabe más, ¿no? Ah, o sea, así de vez en cuando. O sea, yo dije que capaz es a lo Luis Miguel, hermano, así con ese video de que sale de militar. Y dije, capaz que acá también es lo mismo, ¿no? Que les van siguiendo poco a poco cómo van. O sea, aquí sí es a trabajar. Sí. O sea, pasa a ser uno más del montón. Ajá, sí. Mira tú, ¿qué tal? O sea, dos están en servicio militar. Dos están. Ya están los siete. Faltan dos más. El otro, Hichol, está en programas. O sea, hace diferentes programas de variedades, así. Ya, ajá, uno. Y Kwangi está en un programa de variedad, que es uno de los número uno en Corea, que es Infinite Challenge. Infinite Challenge. Ajá. ¿Y eso qué? ¿A qué se dedica ese? Ese programa de variedades, como dice su nombre, Desafío Infinito. Hacen diferentes desafíos. por ejemplo, les ponen a cantar, no todos cantan, les hacen que vayan a diferentes parques de diversiones, hacer diferentes cosas ahí, comer fideo cuando está en la montaña rusa. O sea, el artista es el que... Ajá. O sea, todo el... ¿Cachas son... comerte un fideo en la montaña rusa? No, tanto, vos queriendo pegar y te con la nariz. Sí, ajá, hay varios, sí. Y, o sea, son 6 integrantes de este programa. Uh-huh. Hay 2 que también son conocidos, que son Yesog, que son de Running Man, y Jaja, también que es del programa de variedades de Running Man. ¿Qué tal? Vea usted. Uh-huh. Oye, un grupo de 9. Ah, los grupos sí son de veras, ¿no? En realidad son de a 8, de a 9. Hay un 13. Grupo que una vez conté 13, 12 o 13. Y digo, ¿qué? ¿Cómo cántame? ¿Cómo ahora, te divides una canción ahí para los 13? Hay un grupo proyecto que están 24 chicos. De un grupo de 24, imagina. ¿Qué les hace cantar ahí? O sea, ahí sí. Por ejemplo... A la verbenita ahí, a los 24. Chuta, ¿cómo, hermano? No hay chance. ¿No es cierto? Sí. Sí. Lo dividen en grupos. Un billecito, chuta, hermano. Se pegan el burrito sabanero, faltan estrofas. Todas las, desde el 24 hasta el 25 cantando la misma canción por los 24, ¿no? Pues es que son grupos son grandes. Son grupos grandes, sí. De este también de 9 es uno de los más grandes. Sí. Yo cuando los conocí en realidad me sorprendió que hayan bastantes chicos. Y era como que, uy, hay muchos. ¿Y cómo te aprendiste los nombres? O sea, a mí me cuesta aprender el nombre del grupo y ya tú sabes el nombre de los 9. Sí, fue difícil, la verdad, al principio no sabía ni pronunciarlo. No, pues íbamos por ahí. Mi coreano es más que qué, te diré. Si el inglés... A duras penas raspando. Sí. ¿No es cierto? Sí, pero, oye, cada uno tiene sus actividades. Pero, por ejemplo, y si quisieran, en el supuesto que quisieran hacer algún tipo de nueva producción, como grupo, y ahorita que están en servicio militar. No han hecho un comeback desde el 2015. Porque están en servicio militar. Porque están en servicio militar y aparte porque hubieron varias disputas con la empresa. Y eso. Uh-huh. La mayoría de grupos tiene esas disputas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. En este caso, el que, como se dice, reveló varias cosas fue el líder. Yeah. Él publicó varios mensajes en Twitter sobre varias cosas que no le gustaron. Entonces, o sea, hubo este problema con la empresa. Con la disquera. Ajá. Mira tú. Y la mayoría de grupos, por ejemplo, quiebra con una disquera y enseguida va otra, pero... Pero ahí también hay el egoísmo, ¿no sabes qué? Están 9, me interesan solo 5, ¿no? Uh-huh. O solo uno, porque es actor. Me interesa solo unito, así. Ajá. Y ahí se ve la madera de los grupos, porque imagínate, si son los 9, Tayoko, mi pana, o si no, chao. Sí. Sí, ¿no? Uh-huh. Vea usted, aprenda. O sea que, si es que ellos deciden hacer ahorita un compa... No van a poder porque están los 2 en el servicio militar. En el servicio militar y este año va Kwangi también al servicio militar. Ah, entonces vamos a tener... Que esperar. Tenemos que esperar bastante. Sí. Ahorita solo están como una subunidad, 3 de los chicos, pero esa subunidad está más en Japón. Ya, igual están cantando. Sí, igual están cantando. Sí. No. Es Jay, es la subunidad. Digamos. Ya, mira. Tienen sus sucursales, para que vean. Sí, tiene 3 subunidades, JA5, JAJ y JA4J. No, ya les dio la respuesta de pasito, así que ya saben, ya les dio la respuesta, así lo que lo único que tienen que hacer es escribir en el Dancing World, y ese póster, esa bandera, ese botón y esa... Sigo, cada que le veo, me admiro, esa mascarilla de labios pueden ser suyos. Así de simple, así de fácil. Lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a través del King Dancing World. Nos dicen cómo se llama el grupo del fandom que nos está acompañando esta tarde y así de sencillo se llevan un premio, ¿no es cierto? Sí. Vamos con algo de música. Sí, vamos con algo de música para poder seguir compartiendo con nuestra querida amiga Ivy, nuestra invitada, la líder, manager en Ecuador, representante legal y todo lo demás del grupo que ya nosotros estamos preguntando. ¿Qué ya dijeron o ya dijo? No, todavía no. Así que ya saben, comuníquense con nosotros a través del K-Dancing World. Y nosotros encantados de entregarles premios y compartir con ustedes mucha más música. Porque esta es tu mundo, nuestro mundo. Break it down, rip it down, knock you down, here we go. Jacko, Jacko, Nika, Nara, Chuchu, Gay, Hell. Girl, Mishkan, Girl, Korean Girl, Jack and Girl. 준비되는 심장이 멈추지 않아. Bueno, volvemos. Y ahora sí, nos estamos comentando, a ver, te tomamos la lección, quisimos tomarte la lección, pero salimos aquí tomados la lección, fuimos nosotros. ¿Esta canción qué sonó? ¿Qué? ¿Qué pasó con esta canción? Es la canción debut. Es la canción debut. Ajá. ¿Con esta debutaron? ¿Con esta debutaron? En el 2010. ¿En el 2010? Ajá. ¿En dónde debutaron? ¿En qué programa? En varios programas de música, la verdad. Ya. Ajá. No me acuerdo cuál es el primer programa. Listo. Teníamos que. No, esta fue la primera canción que hicimos. Sí, Mashelto. Así es, ¿no es cierto? Entonces, esta canción fue la primera canción que ellos sacaron así como grupo, como ¿cierto? Grupo, pero de todas las canciones que ellos han hecho, yo sé que te gustan todas, pero debe ser una en especial que te gusta. La última, Continue. Continue. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, como te dije, pasaron esa disputa con la empresa y estuvieron varios meses sin sin actividades, sin nada, como chicos, o sea, como grupos, como grupo. Entonces, esa canción, la letra dice que hubo un momento en los que ellos ya se presionaron tanto que iban a dejar todo ahí, o sea, ya el grupo podría terminar. Ajá, pero ellos se dieron cuenta que gracias a las fans ellos podían volver. Entonces ahí dice que también gracias por la espera a las fans nos dedican a esa canción. Ah, o sea, porque es a las fans. Ajá, la fan. O sea, es una canción donde es tanto para ellos como para nosotros. Mira tú. Ajá. ¿Qué tal? Una canción para las fans. Algo así como una fan enamorada, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí, ¿no? O sea, más es como decir de, que... ¿Esa canción de quién es, güey? ¿De quién es esa canción? Ah, del Cervando y Serpentino. ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Serpentino. Es que, ¿para qué queden los dos con ese? O sea, es una canción sí. dedicada a los fans, ¿cierto? O sea, sí. O sea, como te digo, para... A las, porque los las... no creo que hay. También, sí, sí, sí hay. Sí hay. Sí. ¿Sí? ¿Te has comunicado tú alguna vez con algún otro fandom? Sí. ¿Fuera de aquí? ¿Sí? ¿Estás en contacto? Sí, con un fandom de Bolivia... de Puerto Rico, de México, las chicas de Perú, y también las chicas de Malasia y de Tailandia. ¿Y en Tailandia cómo te comunicas? Inglés, a través de inglés. Ah, sí, dominas el inglés. Sí, más o menos para ellos. O si no, algún traductor. Sí, el traductor también sirve. Todavía sirve. Claro, es el salvador del pueblo, sí. Ese Google. Nada más que hacer. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y de ahí que de ahí que tú ya te comunicaste con ellos, ¿has hecho algo? Algunos proyectos, varios proyectos internacionales con... Por ejemplo, un itunito ya, un chiquitito, un pedacito porque ya nos vamos a la pausa. Ya hace... en el aniversario, en este último aniversario hicimos el 15 de enero. Hicimos... Hace 15 días, exactamente. Sí, hace 15 días. 13, exacto. Sí, ahí hicimos un proyecto con los fandoms de Latinoamérica y también los fandoms de Asia. Ya, ¿y qué hicieron? Escribir el nombre del grupo y que era igual a 9. O sea, es un mensaje para ellos ya que hay varios rumores de que podían separarse. Entonces, era un mensaje para que para la empresa que nosotros íbamos a seguir apoyándolos a los 9. Ya, pero ¿y cómo colaboraste ahí tú? Fotos, varias fotos. ¿Tuya? ¿Del grupo? Con cartelitos. ¿Tuyas con cartelitos? Ajá. Ya, sí. Mira tú, ve cómo se mueven internacionalmente, ve. Así es, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Mira tú. Pero de ahí me imagino que algunos otros proyectos sí. han venido acá. Bueno, después de la pausa nos vas a contestar si es que han venido acá. Alguna vez hubo la propuesta de traerlos para acá antes de que vayan al servicio militar. También vamos a conversar un poquito más de las actividades que tú estás haciendo para acarrear más jóvenes para tu grupo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, nosotros seguimos insistiéndoles a ustedes que se pueden comunicar con nosotros a través del K-Dancing Board. Estos premios están en espera por ustedes. Primera persona, no, ya están varias, pero primera persona que nosotros escojamos de todas las que han escrito, se llevan este premio. Un póster, una banderita, un botón, y vuelvo a verle, una mascarita de lápiz. Regresamos después de esta pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Emprendieron un viaje sin retorno. Ángeles cayeron a la tierra y ahora anuncian un éxodo mundial. Soul del Cross presenta el lanzamiento oficial de su segunda producción, Las Voces del Éxodo. Sábado 28 de enero, Teatro México, calle Tomebamba y Antisana, frente a la estación del ferrocarril de Chimba, calle Quito. Entrada $5. Adquiere tus boletos de Ticket Show, Musicalísimo, El Recreo, CCI, El Bosque, Escala Shopping, Almacenes Ricky y Boleterías del Teatro Sucre. Un éxodo se avecina. Prepárate para...

shimite atsu i koto wo kake narashita don't stop don't stop tsutomo dake sa don't stop just go your way donna doi basho demo ii yo aisubeki sekai ga don't stop don't stop jounderu kara don't stop just go your Bueno, volvemos después de quienes hacen posible que nosotros lleguemos tarde a tarde junto a ustedes todos los sábados desde las 4 de la tarde hasta las 6 para acompañarles con esta música que a nosotros nos gusta, con su mundo y nuestro mundo, con el mundo del K-Pop, todo lo que tiene que ver con el K-Pop, ¿no es cierto? Y hoy nos acompaña Ivy, quien es la representante, manager, coordinadora general, ¿qué más? De todo el Ecuador, del grupo que está sonando hoy. Y nos conversabas y nos decías hace un ratito que cada uno de ellos tiene un proyecto nuevo cada vez y cuando, dijiste, y nos hablaste también de que cada quien tiene sus subgrupos, pongámoslo así. Las subunidades, ¿no es cierto? Esa subunidad, sí, subunidades. Pero la duda ahí viene, entonces, ¿estas subunidades también están con la misma disquera del grupo general o cada subunidad busca su disquera? No, en Japón están con otra disquera, igual que en China, pero en Corea están con la misma disquera. Star Impere es la disquera en Corea del Sur. O sea que fuera de todo eso están con una... Sí. Con otra disquera en Japón, o sea, es más que una, o sea, siempre tienen diferentes disqueras en otros países, varios, o sea, no siempre tienen la misma disquera. No tienen siempre. No. Ya, mira tú. ¿Y cómo hacen, por ejemplo? Pero se supone que, al menos yo he sabido, ¿no?, que por ejemplo tú firmas con una disquera y por más que te vayas a otro país ya no puedes firmar con otra. ¿Y ahí cómo hacen? Creo que son como una afiliación, o sea, como que están afiliados a la disquera en Corea. Ya. Eso. Mira tú. O sea, son como las sucursales de la disquera original en otros países. En otros países. Ajá. ¿Y han tenido alguna otra producción? O sea, individualmente, ¿tienen producciones ellos? ¿Han tenido algún tipo de debut o algo así? Sí, el líder y tres de los chicos que están en la subunidad en Japón hicieron varios singles individuales. ¿Individuales? Uh-huh, individuales. Ya. ¿Y en grupo como unidad? Como unidad hasta el 2014 con Brit. Fue el último combo. En 2015 sacaron Continuum, pero no hicieron un video. O sea, solo fueron recopilación de varias imágenes del transcurso de los años, ya que lanzaron un best álbum, o sea, el álbum con las mejores canciones hasta ese año. Mira tú. ¿Y cómo grabaron los que estaban en el servicio militar? No, ahí ya, o sea, antes de que antes de que ingresen grabar. Antes de que ingresen. Ya. Sí. Mira tú, ¿pero grabaron solo esa canción o grabaron un álbum? No, solo esa canción. Esa canción y recopilaron las demás canciones porque como se iban al servicio militar, entonces. Uh-huh. Ya, mira tú. Oye, esto de los grupos mueve bastante gente. ¿Han venido acá al Ecuador? Imposible. No ha venido todavía ningún grupo. ¿Pero han venido acá a América? Estaban con planes para ir a Chile. Ya, para pero un como festival, ya entraron... pero fue antes mismo, o sea, más o menos por el 2013, 2014, hicieron, ajá, pero nunca vinieron. No, nunca han venido acá a Latinoamérica. Mira tú, o sea, nunca han venido a América. No. ¿Mensajes así a América y todo sí. eso? Sí, eso sí. Sí, eso sí, a través de esa aplicación B. ¿Ya? Y a través de esa aplicación mandan varios mensaje de Cielo. ¿En coreano o en español? En coreano. ¿No dice animado todavía hacerlo en español? No. Yo no, el Andresito la otra vez no me creía que había un grupo, no me acuerdo que el grupo era el... ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba el grupo? El que grabó, el que en un concierto en México se pegó una canción. ¿Exo? Se pegó una canción en español, ¿no? Dos canciones en español, sí. Y una se pegaron en concierto, ¿no? Sí. El Andresito no creía. ¿No es cierto? Dos por EXO, dice, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dos sí. Canciones. No, también... ¿Sabes que la gran mayoría de los grupos de edad de Corea y todo están teniendo bastante pegue aquí en América? Sí. Bastante pegue, bastantísimo bastante. Pegue. Y la mayoría... Algunos ya se han animado a hacer. Por ejemplo, EXO ya se animó a hacer esas dos canciones. Sé que sí. Super Junior también mandó un mensaje de voz en español. Luna Fly. Y también Luna Fly. Y entonces... ya, ¿por qué no pides? O sea, tú, o sea, oiga, ya va. O sea, ¿sabes qué? Nuevo proyecto de, ¿sabes qué? Con las chicas de Bolivia. Ya, pues pidamos que manden un saludo en español. Sí, ¿no es cierto? Sería bueno. Sería bueno. Sí, una gran idea, ¿sí? Sería bueno. Mira, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Sí. Sí, ¿no? Me parece bien. Ya le dimos otro proyecto para que presente. Pero... Bueno, Ivy, ¿a qué te dedicas aparte de todo esto de estar coordinando lo de el fandom de este grupo? Estudio. ¿Tú estudias? Ajá. ¿En dónde estudias? En la Universidad Central. En la gloriosa Universidad Central del Ecuador, con orgullo, por favor. Sí. ¿Sigues? ¿Qué carrera sigues? Economía. Uh-huh. Ah, o sea, mira, es una económica. Sí, chévere. ¿Cómo coordinas tú las actividades entre tu vida estudiantil, el fandom? No. ¿Cómo lo haces? Bueno, los fines de semana es cuando más busco la información de los chicos o en diferentes páginas, diferentes fanbases de los diferentes países. ¿Mm? Ya, ¿cuánto tiempo le dedicas el fin de semana? El fin de semana casi completo. ¿Sí? Buscando información. ¿Qué más? Buscando más información, porque como te digo, tienen bastantes fanbases, pero individuales, entonces hay que buscar de cada uno la información de ellos. Ya. Traducirles. Traducirlas. Ajá, traducir. Chut. O sea, ¿te dedicas todo eso? Ajá. ¿Y tu casa te apoya? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quién te apoya más, tu mami y tu papi? Mi papi. Ah, tu papi te apoya. Mira tú. Se jala el semestre. Hasta ahí llegó el apoyo. Sí. Chévere, oye. Y, ¿no es cierto? Y ahí sí ya te dedicas a tu familia y todo, sí. ¿No es cierto? ¿Cuándo te reúnes? O sea, ¿cuándo buscas o cómo ves o cómo craneas el hecho de buscar? Dices, no, ¿sabes qué? Hoy voy a subir en la red social... ¿O voy a comunicarme con tales o cuáles personas para decir voy a hacer un evento de mi grupo? Depende si hay algún cumpleaños, aunque más hacemos proyectos como videos, mensajes o así. Entonces ahí cuando son los cumpleaños de cada uno de los integrantes o el aniversario, ahí llamo a las demás chicas del fandom y nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántos son en tu fandom? A ver, 6 y 7. Fluctúan entre 6 y 7. Ajá. ¿Y dónde se reúnen? ¿En la casa de alguno de ustedes? Sí. ¿En la tuya? No, es muy lejos. Ah, no, claro, dijo que vivía por Alangacindios, ¿no es cierto? Sí. Imagínate, ¿cuánto sea de que unos 45 minutos, una hora? Una hora. Sí, ¿no? Sí. Una hora. Entonces, ¿dónde se reúnen? Diferentes, en alguna cafetería, en algún parque o en alguna casa. En una cafetería. Sí. Oye, ahorita que hablas de cafetería me hiciste acuerdo. La semana pasada, hace 15 días, estuvimos hablando con CEO y con Adri y estamos conversando de toda su vida ya. Ellos tenían la cafetería La Namu, ¿te acuerdas? Sí. ¿De ahí existe algún evento ahí? No. Nunca. No, no, no, de lo que te perdiste. ¿No es cierto? De lo que te perdiste. Pero estamos hablando con ellos. ¿Te escuchaste tú? Sí, sí, algo. Un poquito. Un poquito, no, poquito. Sí, ¿no? Estamos ahí conversando. Estamos curioseando sus fotos de sus super mega trajes. Así que un saludo a nuestros queridos amigos, la Adri y el Sewon, que tuvieron la cortesía, porque esa sí es cortesía, hermano, levantarse un domingo 6 de la mañana a hablar contigo, o sea, eso sí es cortesía, hermano. Esos fueron amigos. Yo domingo 6 de la mañana me puedes llamar al presidente que no le contesto. ¿Sí o no? Como todo domingo, como todo buen domingo que se respeta, hay que dormir hasta las 10. ¿No es cierto? El domingo es sagrado. ¿Sí o no? Así que muchísimas gracias y un saludo. Y ya que estoy metido en esto, los saludos, quiero enviar un saludo a nuestra querida amiga Patricia Gordón, que nos está escuchando. Ya le vamos a llamar en estos días porque hace 15 días exactamente igual le hicimos una invitación para que nos venga a comentar un poquitito, aquí un extractito de todo lo que tiene que ver con lo que ella hace. Algo que va desde 1953, empezó su papá en este negocio, y después lo siguieron tradicionalmente. Nos decía que era la tercera o cuarta generación que ya estaban en esto de los... en este negocio. Así que nuestra querida amiga Patricia Gordón, muchísimos saludos para usted, y también recordarles a cada uno de ustedes que si es que quieren comer bueno, bonito y barato en uno de los mercados tradicionales de nuestra ciudad de Quito, o si no, si es que tienen algún pana que viene de la Johnny, algún pana que venga, un amiguito, un familiar que venga medio europeo por ahí de la tierra sagrada, de cómo se llama, de la tierra madre, y puede meterse en la página del Go Travel y ahí las pueden encontrar. Las corvinas de Don Jimmy, las corvinas de esas ricas, ¿sí has comido? No, no. Lo que te has perdido. No sabes lo que te has perdido realmente. Sí, o qué, Henry, no sabe lo que se pierde. Una corvina, no sabe lo que se ha perdido de esa corvina bien puesta. Cosa que tú te comes una de esas y quedas desayunado, almorzado, cenado y desayunado del otro día, o sea, porque te quedas full. Así que muchísimos saludos a nuestra querida amiga doña Patricia Gordón. Y ya saben, Mercado Central, de domingo a domingo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ahí, las corvinas de Don Jimmy, las auténticas, desde 1953, que nos acompañan y nos llenan de sabor a todos nuestros comensales capitalinos y de afuera también. Bueno, ahora sí, ya envié saludos. ¿A quién más tengo que enviar saludos? A nadie más, ¿no es cierto? A nadie más, ya creo que envié saludos a todos. A mi mamá, a mi papá, abuela Pong, a mis amigos de los Tomodachi, que estamos aquí maniobrando un proyecto, estamos cocinando un proyecto, ¿no es cierto? Y estamos cocinándoles. Tenemos que también darles a conocer que un saludo especial a nuestros amigos de los NOAA, de NOAA, ¿no es cierto? De NOAA de Guayaquil, que estamos en contacto también con ellos. Muchísimos saludos y muchísimas gracias por escucharnos. ¿Sí has escuchado de NOAA? Sí. ¿Has escuchado Tomodachi? Sí. Al Andrés es fanático de una canción de los Tomodachi, así que ya, Andrés, después de que yo diga música DJ, le pones la canción que a tú y a mí nos gustan. Sí, entonces él ya sabe ya, ¿no es cierto? Bueno, se reúnen, una última reunión que han tenido. Algunos meses, no se reúnen tan seguido, no, que digamos. No, no sé, no. Ya, pero se comunican, me imagino, que sí, mediante Facebook y toda la vaina, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cada cuánto se reúnen así? Decir, ¿sabes qué? Hoy sí, hoy toca porque toca. Cuando tenemos tiempo todas. Cuando tienen tiempo todas. O cuando sí, es el aniversario del grupo, ¿no? ¿Mande? Cuando es el aniversario del grupo, ¿no? Ah, sí, también. Ah, esa me imagino, sí, que esa debe ser la... Sí. La de ley, ¿no? La de ley. ¿Y qué hacen ahí, por ejemplo? Ver videos. ¿Ya? ¿Qué más? Hacer algunas actividades, juegos, así. ¿Juegos? Uh-huh. ¿Invitan a otra gente? Sí. Sí. Pero más somos nosotros. O sea son ustedes, sí, y ustedes. Vea usted. Sí. Sí. Bueno, esto ya está muy helado. ¿Ya encontraste a Andresito? Ya. Esta canción toca cantar, toca escuchar parados con la mano en el pecho, firmes y todo lo demás, ¿cierto? Si no, no queda. Bueno, vamos con algo más de música. ¿Quieres una canción? Escríbenos al Kate and Sing War y nosotros te complacemos con la canción que quieras. Esta tarde le complacemos la canción al Andresito y a mí. Así de simple. Sí, nos vamos a complacer la canción. ¿No es cierto? No nos vas a complacer, Andrés. Chuta, ya habló la jefa ya. ¿Quieres sentir mi poder? Vamos con música. Del chambo singa, gumingo catasa. Chansacharam yepen, ni miso temune. Kuron ni gana el sarangi temian atolka. Sangsangmanerotu, engbokeshinen ka. 내게 말한 내 현실이란 게 꿈 같아 꿈이 아닌 게 꿈 같아 네가 내 사랑이란 게 난 너무 꿈 같아 내게를 펴는 찰나의 그 순간에 방해하는 무리가 있건 없건 간에 나는 갈빗을 주해 그 공간에 Bueno, entramos ya en los últimos 30 minutos de nuestro programa y vuelvo a repetirles a ustedes que si quieren ganarse un premio, lo único que tienen que hacer es ese premio que están ahí, que están viéndolo ahí, y recordarles además, bueno, vamos por partes. Si quieren llevarse este premio, este póster, esta banderita, este botón y esta mascarilla de labios, lo único que tienen que hacer es escribirnos al K-Dancing World y decirnos el grupo del fandom que nos acompaña hoy. Solamente el nombre del grupo, nada más. Nos dicen el nombre del grupo y nosotros, encantados de la vida, les entregamos ese premio. También recordarles a todos nuestros amigos que se han ganado un premio, que sus premios están aquí, se encuentran aquí con nosotros, y realmente se nos hace muy muy importante podérselos entregar. Pero si es que lastimosamente hasta las 5:30 de la tarde o 17:30 no se comunican con nosotros, pues nosotros tendremos que volverlos a sortear, porque no nos podemos quedar con los premios tanto tiempo, así que tenemos que volverlos a sortear. Así que si es que ustedes quieren llevarse sus premios, porfa, a todos los que se han ganado, lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a través del K-Dancing World o venir acá directamente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si ustedes van por la 12 de octubre, ¿no es cierto? Si es que ustedes ingresan por la 12 de octubre, es la entrada principal al Ágora, la mano izquierda, la primera puerta, junto a donde se ingresaba antes a la biblioteca. Ahí queda, ahí ustedes van a encontrar un cartelito que dice Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí simplemente ingresan, estamos aquí todavía nosotros, y se pueden llevar su premio. Caso contrario, si no pudieran venir, porfa, comuníquense con nosotros a través del K-Dancing World, identifíquense, digan qué premio se ganaron y cuándo van a venirlo a retirar, porque si no, nosotros no tendremos que volverlos a sortear. De hecho, me parece que la banderita es, ¿no es cierto?, o el póster. El póster es un premio que el cuaderno, sí, el cuaderno. Solo el cuaderno es algo que ya está, que una persona justo ya se comunicó con nosotros y nos dijo que no podía venir esta semana, que venía la próxima semana, así que nosotros lo estamos aquí guardando. Mientras tanto, lo demás, como les vuelvo a repetir, si es que no vienen a retirarlo hasta hoy, 5:30 de la tarde, por favor, comuníquese con nosotros. Caso contrario, nosotros lo sorteamos. Y bueno, como estamos regalones, simplemente quieres llevarte todo lo que encuentras aquí. Está un póster, está un llavero, está una bandera, está un botón, está una mascarilla de llavios. Dinos cómo se llama el grupo del fandom que nos acompaña esta tarde, y nosotros, encantados de la vida, te regalamos estos premios, ¿no es cierto? También vamos a ponernos de acuerdo con nuestra querida amiga Ivy para que nos diga cuáles son las preguntas que vamos a soltar durante el transcurso de esta semana para ver quién se lleva los premios que también ella ha traído acá. Nosotros vemos un banner ya por aquí, ¿no es cierto? Tenemos un banner por aquí, entonces, ¿qué tal? Si quieres ganarte un banner así, de una, ya tienes que estar pilas. Te conectas al K-Dancing World y ahí contestas y te vas llevando el premio. Así de fácil, así de sencillo, ¿no es cierto? Sí. Mi querida Ivy, ¿cuándo se vuelven a reunir? Febrero. ¿En febrero? Sí, ahí el cumpleaños de tres integrantes. De tres integrantes del grupo. ¿Y qué van a hacer como proyecto Latinoamérica? Con proyecto Latinoamérica aún no estamos todavía muy seguros de qué es lo que vamos a realizar. Ya, pero en cuestión grupo aquí en Ecuador. Alguna reunión. También estamos planificando la reunión. Ajá. Y si quieren, y si por ejemplo alguien dice, oye, ¿y cómo puedo hacer para hacerme parte del fandom? ¿Qué tiene que hacer? Nos pueden buscar en Facebook como CEA Ecuador. CEA Ecuador. CEA Ecuador. ZE 2. A Ecuador. ZE 2. A Ecuador. Ecuador. Y ahí Ahí nos encuentran. Ahí nos encuentran. Nos pueden, si quieren formar parte de del fandom o ayudarnos con la página, nos pueden escribir por interno y nosotros le contestamos. Automáticamente le contestan y ya pueden ir a su tarde de películas. Sí. Sí, su tarde de películas, ¿no es cierto? Ya, pero bueno, eso. Y de ahí, por ejemplo, de ahí quieren integrarse. ¿Sabes que una de las cosas también de la gente que hace K-pop o de la que le gusta el K-pop es que es multifandom? Ah, sí. ¿No es cierto? Sí. Me imagino que tú no eres la excepción. Yo sé que tu preferido es SEA. Sí, ¿no es cierto? Pero, sí, aparte de SEA, ¿cuál otro grupo? ¿Cuál otro grupo? Me gusta Tabdo. Ajá, Tabdo. Ya, ¿y ellos son...? Son 10 integrantes. Oye, ¿te gustan los grupos numerosos, no? O sea, sí. ¿Te gustan los grupos por si acaso? Que si le sobra uno, que sobre, pero que no falte, te gusta a ti. Ajá. Sí. Ajá. ¿Y otro grupo? Otro grupo reciente, Mask. Son grupos que recién están debutando, ¿no es cierto? ¿Y cómo te enganchaste con esos grupos? ¿Y por qué no los tradicionales, pongamos no, así? No sé. Me gustan más los grupos que van saliendo, la verdad, más AFOS, INFAG, o sea, varios grupos que son nuevos. Grupos me que son nuevos. Mira tú. Chévere, ¿eh? Y en el cumpleaños de... Estamos hablando, retomando un poquito y encaminándonos un poquito. Uh-huh. Estamos hablando un poco de dónde se van a reunir. Se van a reunir en febrero, ya sabemos dónde. Te están planificando, ¿no es cierto? Estamos planificando, ¿no? Pero no han pensado hacer una reunión grande, así, chuta, decir, bueno, esta es el año que vamos a botar la casa por la ventana. Sí, hemos planificado, pero no estamos todavía seguros de... ¿De la fecha? De la fecha, ajá. Sí, pero... Sí, cuando tengamos todo ya asegurado, además de publicar el evento en la página de Facebook. ¿Han hecho ya un evento así medio grande? No, grande. Medio grande. Sí, pero hace algunos años. ¿Qué hicieron? Una reunión. ¿Una reunión? Sí. ¿Y de qué consistía? ¿O por qué? Primero, ¿por qué la hicieron? O sea, celebrando algo, me imagino. Sí, era igual el cumpleaños de algunos de los integrantes. Ya hicieron algo grande. Hicimos algo... Grande. Medio grande. Uh-huh, medio grande. No hubo muchas chicas, sí, porque no conocía mucho el grupo. Y bueno, ¿y desde aquí hasta acá te has dedicado a hacer conocer el grupo? Sí. ¿Cómo lo haces? A través de, como te digo, de la página, a través de diferentes... Más nos dedicamos a hacer conocer, no solo aquí a nivel... nacional, sino también diferentes partes de... ¿Y te has topado con algún otro fandom de algún otro grupo? No. ¿Y que han intercambiado ideas? O han vamos por aquí, no lo has hecho. Entonces tampoco has expandido horizontes por ejemplo, por Guayaquil. Guayaquil, la gente le gusta mucho de todo lo que tiene que ver con esto. Algunas chicas sí son de Guayaquil y son igual fans, pero como ir para allá se me hace un poco complicado. Ah, sí. Ajá. Tienen es, sí tienen. Tenemos fans ahí. ¿Ya? ¿Y allá quién maneja? No tenemos nadie que maneje, pero tenemos fans, algunos fans allá. Ya, ¿y cómo, tú te comunicas con ellos? Sí, yo me comunico con ellos. Sí, sí. ¿Tú de diferentes comunicas? También de Loja, unas chicas de Cuenca también. Ah, o sea, son más o menos, ve. Más o menos entre todo el país, ¿cuántas eran? ¿Unas 15, 20? Sí, unas 15, más o menos, entre todo el país. Entre 15 y 20, mira. Oye, pero así empiezan, ¿no? Ya poquito. Y estos grupos sí realmente se están haciendo conocer mucho acá, realmente mucho. Bueno, tu grupo está un poquito en stand-by, pongámoslo así, por lo que está... Los chicos están en servicio militar. Están en servicio militar. Creo que la mayoría de grupos tienen esa... Sí. También porque el contrato ya se termina este año. ¿Y la disquera? En la disquera, sí. Y tienen que empezar a buscar otra disquera. Ajá. O tratar de derrogar con lo mismo. ¿Sí o no? No creo que firmen con ella, pero... No. O sea, ya están peleados. Sí. Es que igual varios, por ejemplo, un grupo de chicas que también pertenecen a la misma disquera, ya solamente quedan 3 integrantes. ¿Y de cuántas? De 9. Igual, de 9. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Igual es ahí se, en esa disquera como que se gradúan, que tienen un tiempo para graduarse, entonces ya no renovaron las chicas contrato. Ajá. Graduarse sí. Dentro de la disquera. De la disquera. O sea, es como artista, más o menos. Sí. Se gradúan así. Ya. Uh-huh. Vea usted, gradúese. No le renueve el contrato. Ajá. Pues es algo así como que te gradúa, pero tienes que ir a buscar nuevos horizontes. Nuevos horizontes, sí. Y pues ellos ya no quisieron firmar. Hubo, como te digo, hubo un gran, gran lío con eso. Con esa empresa. ¿Y ya no quisieron firmar? Ya no quisieron. Pero quieren seguir juntos. Sí. Bueno, ¿ustedes piden eso? Nosotros pedimos eso. O sea, ellos también. Ellos dijeron un mensaje líder que ellos no iban a realizar comeback hasta que no estén los nueve. Ya, o sea. Ajá. Básicamente ellos quieren seguir ellos juntos. Quieren seguir juntos, sí, pero también. Nosotros también, pero la cosa de la empresa o de las disqueras que los quieran contratar de nuevo, ya sea en grupo. Mira tú, agradecemos a cada uno de ustedes que nos están brindando su compañía en esta tarde que ya no ha llovido tanto, estas tardes sí, ya bueno. Calmó, la semana pasada sí estaba lloviendo duro y estos días también, pero ya calmado, así que queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos y queremos repetirles que nos pueden escuchar a través de los 940M o si no a través del internet en el www.radiocce.com o si no a través de nuestra aplicación ingresando en el Play Store, simplemente tienes que digitar Radio CCE HD y te descargas la aplicación y todo listo, los puedes llevar a donde sea. Si quieres ver qué es lo que está sucediendo aquí en la cabina, así que envía un saludo a Ivy. Ahí está la camarita, saluda, eso, ahí está la Ivy saludando. Entonces, si quieres ver cómo la Ivy está saludando, simplemente lo único que tienes que hacer es, dentro de la página del radiocce.com, tienes que digitar el icono que dice en vivo, y desde ahí nos puedes ver todo lo que estamos haciendo aquí en la cabina. Vuelvo a repetirte también que si es que quieres llevarte este premio, lo único que tienes que hacer es escribirnos a través de la página del Facebook del K-Dancing World Ecuador. Ingresas allá, pones en tu buscador de Facebook, pones K-Dancing World Ecuador, pones simplemente cuál es el nombre del grupo del fandom que nos acompaña esta tarde, y ese póster, esa banderita, ese botón y esa mascarilla de labios son completamente tuyos. Así de fácil, así de sencillo. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos escriben y nos escriben deleitando con su compañía. Nosotros encantados y gustosos de complacerlas a todos ustedes con sus canciones favoritas, con sus mensajes, e incluso si tienen algún saludito, nosotros encantados, encantados de la vida de poder compartir junto con ustedes. Vamos con algo más de música. Ahora sí, Andresito. Sí. Ahora sí. De pidiendo, de pasando el memo a ver si quiere aprobar. Bueno, después de que nos han aprobado el memo de la canción, vamos con algo de música y regresamos con ustedes, ya para despedirnos en la última parte de nuestro programa. Que te guió un tabaco. Ahora sí ya podemos dormir en paz, creo yo. Ahora sí. ya nos pusieron la canción. Ahora sí ya podemos dormir en paz. Bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos del Tomodachi por facilitarnos un poco de su material para nosotros poder ponerlos acá. También a nuestros queridos amigos de Denoa por permitirnos también poner su material aquí. Y sobre todo, me da mucho gusto el hecho de que hayan grupos aquí en el Ecuador que se dediquen a sacar todas estas canciones de anime y de K-pop y todo lo demás, ¿no es cierto? Sí, ¿no? ¿Has escuchado la parte de Noa y de Tomodachi algún otro grupo? No. No, solamente no, ellos. Solamente. ¿Les has visto tocar en vivo a cualquiera de los dos? Sí. ¿A quiénes? Tomodachi. ¿A los Tomodachi? Ajá. ¿En dónde los viste? En una convención. ¿En una convención dónde? No me acuerdo. ¿En el Doragon? Sí, creo que era ahí. Sí, creo que era en el Doragon. Sí, no me acuerdo. No recuerdo. Perfecto. Bueno, mi querida Ivy, coméntanos, ¿están planificando algo para el mes de febrero con las chicas de acá? ¿No es cierto? Hazles la cordial invitación. Nosotros aquí, hablando que se van a reunir, no hemos dicho, oigan, ya, o sea, vengan, únanse acá, somos buenas gente, vamos de comer bien, comiditos no molestados, cualquier cosita. Ven, invita, aprovecha los micrófonos para invitar a la gente, toda la gente que guste del grupo, y que se unan a ustedes, que mientras más sean, mucho mejor, ¿no? Sí, para todas las chicas, chicos que quieran saber más de SEA, como dije, pueden seguirnos en SEA Ecuador, o también buscarme como Ivy Gutiérrez, y ahí podemos estar en contacto. ¿Ya se viene algo en el mes de febrero? Sí. Así que ahí podemos estar más en ¿requisitos? Contacto. No, ninguno. Solamente que te guste el grupo. Que te guste el grupo, que te guste el K-pop. Que te guste el grupo. ¿Hablan también de otros grupos aparte del suyo? Sí. No es solo, o sea, hay algo de dentro de las chicas, hay que le gustan otros grupos como EXO, Yuki's, diferentes. Uh-huh. Ya, o sea, como digo, la mayoría de gente que le gusta esto del K-pop son multifans, ¿no es cierto? La mayoría somos multifans. Sí. O sea, ¿Sonó de todas las canciones que has puesto de tu grupo, sonó alguna canción de la que más te gusta, sí, no? Sí. ¿La canción del debut? Sí, la canción del debut. Si ves que estoy muy atento, para que veas, ¿no? Otra canción, si tuvieras que poner otra canción, ¿cuál pusieras? Continue. Sí, vamos a ver, sí, el Andrés es muy propio, el Andrés le dices una canción y el Andrés coge y busca y encuentra, así. Bueno, mi querida amiga Ivy. Y bueno, no se comunicó nadie, ¿no es cierto? Lastimosamente, muchachos, muchachas, niños, niñas, del color, abuelitos y abuelitas, lamentablemente, a todas aquellas personas que tenían que retirar su premio el día de hoy, a excepción de una persona, ¿no es cierto? Una persona que fue, es justamente la persona que se llevó uno de los blogs de notas, ¿sí? Sí, cuaderno, blog de notas, como sea. Y una de las personas que se ganó el cuaderno, ella se comunicó con nosotros, nos dijo que no podía asistir esta semana, pero que venía la próxima. A excepción de esta persona, a excepción de ella, nosotros simplemente, los demás premios que no han venido a retirarlos, lastimosamente la próxima semana y en el transcurso de esta semana estaremos poniendo lo que se pueden llevar y los volveremos a sortear. Lamentablemente nosotros no podemos quedarnos durante mucho tiempo con estos premios, así que nosotros tenemos que de alguna manera sortearlos. También queremos agradecer a todas las personas que se comunican con nosotros sábado a sábado, tarde a tarde, desde las 4 hasta las 6, pidiendo sus canciones, pidiendo, dando sus comentarios, dando sus likes. Muchísimas gracias, porque gracias a ustedes nosotros estamos aquí y gracias a ustedes nosotros nos seguiremos manteniendo acá a través de los 940M, a través de la radio cce.com, a través de Radio CCE HD. Nosotros seguiremos compartiendo con ustedes K-pop y más K-pop, porque este, recuerden que es su mundo, nuestro mundo. Así que persona que se quiera llevar el premio, todavía vamos a hacerlo hasta las 6 de la tarde, si no vamos a hacerlo también, vamos a dejarlo que se comuniquen más tiempo con nosotros, que se comuniquen durante mucho más tiempo y lo entregamos la próxima semana, así de simple, para que sea un poco más equitativo, ¿no es cierto? Porque hay muchas personas que lamentablemente no nos pueden escuchar en este momento, pero escuchan otro repris. Así que cuando escuchen el repris, ya saben, lo único que tienen que hacer es comunicarse con el K-Dancing World Ecuador, ponen quién nos acompañó esta semana, pare de comprar, pare de sufrir y se llevan el premio. Un póster, una bandera, un botón, un llavero y una mascarilla de labios solamente para tus ojos y solamente para ti. Lo único que tienes que hacer, vuelvo a repetirte, escribirnos al K-Dancing World Ecuador y nos dices cuál fue el grupo que del fandom que nos acompañó esta semana y encantados de la vida. Listo, mi querida Ivy, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Ya tenemos a Andresito. ¿La canción? Sí. Ah, Andresito, ¿qué te dije? No, desconfían del Andresito, ¿qué pasa? Andresito es el más capo de los capos, ¿no es cierto? Muchísimas gracias a todos ustedes, vuelvo a repetirles, quieres comer sano, quieres comer rico, quieres comer bueno, quieres comer y seguir comiendo y quedarte satisfecho, quedar así. Uf, ya no avanzo, ya no, taxi, quiero dormir, ¿no es cierto? De esas comidas en las que ya no puedes ni respirar de tanto alimento que tienes, lo único que tienes que hacer es ir al tradicional Mercado Central, ahí junto al Coliseo Julio César Hidalgo, al Coliseo de los Campeonatos de Ecuavoley, ¿no? Ahí fue el primer y el único coliseo, todavía sigue siendo el primero y único para mí. En otros lugares se ha jugado, pero el único lugar donde se han realizado los campeonatos de Ecuavoley, cuando los campeonatos eran los señores campeonatos, ¿no? Que el coliseo se llenaba. Ahí al ladito, que era el Mercado Central, y adentro, entrando por una de las puertas principales, te vas al fondo, y simplemente tienes que buscar a un letrero que diga las corvinas, las tradicionales corvinas de Don Jimmy, y ahí te puede servir bueno, bonito y barato, ya sabes, las corvinas de Don Jimmy, de domingo a domingo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, si trajiste a tu pana de la Johnny, si trajiste tus panas de la madre tierra, lo único que tienes que hacer es ingresar en el Go Travel y ahí también los puedes encontrar. O si no, también tienen una página en Facebook, las corvinas de Don Jimmy, las tradicionales corvinas de Don Jimmy, y así las puedes encontrar. Muchísimas gracias también a nuestra querida amiga Patricia Gordón. Listo, he enviado todos los saludos. Ahora sí, mi querida Ivy, te agradezco muchísimo por acompañarnos en esta tarde y fue un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Gracias. Bueno, ¿algún saludito por ahí? Un saludo para María José, para Luna, Xiaomi, Chio y Andrea, que son parte del staff de CA Ecuador. CA Ecuador, ¿no es cierto? De CA Style. Sí. Por si acaso, no es el Gando Style. CA Style. ¿Sí? Sí. Y un saludo para mi papi, si me está escuchando. Un saludo para el papi de la Ivy, que me está escuchando. Y un saludo para los fans también. Sí. Y un saludo para los fans también. Listo, mi querido Andresito, nosotros nos pedimos con la canción. Y ya con esta manera despedimos el programa también de este sábado, el último sábado del mes de enero del 2017. Nos vemos el próximo sábado, tenemos una gran sorpresa. Nos vamos a conectar con un grupo por ahí que cuadramos ya hace un tiempito. Nos vamos a conectar con ellos a través del mundo de la internet, donde todas las distancias se hacen demasiado cortas. Así que esperen, tenemos una sorpresa para esta semana, para la próxima semana, por favor, para el próximo día sábado. Estamos conectándonos conmigo. Será hasta el próximo sábado, Dios mediante, que tengan una excelente semana, un feliz resto de fin de semana también. Todos los éxitos del mundo para ustedes. Nos vemos, chao Andresito. Llamarás, así verdad, dejarás de ver así todos los sábados. Chévere estar con vos. Listo Andresito, muchísimas gracias. Un saludo para todos ustedes, nos despedimos. Chau. 눈을 감고 눈을 Acabó la hora de compartir K-Pop y más K-Pop. Pero nos vemos el próximo sábado a la misma hora, en el mundo de los fandoms, dance covers, en tu espacio, nuestro espacio. ¡Te esperamos! ¡Tú!